en Que Vuelvan las Ideas, Carlos Heller y Julián Guarino. Bueno, muy bien, ya estamos en la mesa de política económica. Antes que nada, saludamos a quienes nos están viendo a través de Facebook Live, tanto de la página de Carlos Heller como del Facebook de Que Vuelvan las Ideas. Bienvenidos, bienvenidas a esta charlita, a este encuentro de cada martes, que cada vez en lo personal me gusta más. Y como si fuera a propósito, ocurren cosas que hace que no vengan muy bien, por ejemplo, algunas conferencias de prensa, algunos informes que se han presentado. Usted dice que pasaron cosas. Pasaron cosas en las últimas horas. Antes de saludar formalmente a Carlos y a Julián, déjenme decirle que hay paro de la línea E de Subte y también de Premetro, que no es un paro de los metrodelegados, es un paro de los supervisores. Así que, bueno, a modo de servicio, allí la información. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿estaba lloviendo afuera? ¿Ustedes que entró hace un ratito? Sí. Sí, ¿no? Está lloviendo. Hola, Juli, ¿todo bien? ¿Qué tal, Pablo? Bien, bien. Muy bien. Felicitaciones, estás metiendo un par de participaciones en C5 muy buenas, ¿eh? Mirá. Sí, muy bueno, muy bueno. Yo, gracias. Recién antes de entrar, lo sí. acabo de felicitar sí. y dije que lo iba a hacer al aire. No me digas. Gracias, Carlos. Coincidimos. Sí, sí. No nos pusimos de acuerdo. No. ¿Vos por qué, Carlos? Porque la recopilación de ayer de las frases del presidente en la sucesión de la gira de despedida, sí. Calcadas, son sensacionales. Las pusieron todas juntas y dice lo mismo, el mismo tono, las mismas palabras, exactamente igual. Es decir, tienen una cosa tan armada que llama la atención, ¿no? Si se las digo, seguramente las sí. van a recordar. Ahora viene la mejora del salario, ahora viene el desarrollo, el ahora viene el crecimiento. Ah, sí, literal en literal, cada una de las... Pero igual. El alivio a fin de mes. Ahora viene el alivio. El alivio todos terminan con el alivio, el sí. último es el alivio. ¿Y qué leen políticamente de eso? Más allá de lo obvio, digamos, ¿no? Que es un... Es que lo obvio es de una importancia, pero bueno. Bueno, pero que no es un dirigente político. Que bueno, no siente la política en la piel el presidente. Bueno, digamos que por lo menos su creatividad discursiva parece que fuera limitada. Sí. Y que el coacheo, como fue el otro día también en el debate, que es evidente, digamos que es capaz de memorizar una frase y dice textual y literalmente y de ahí no sale textual. Es decir, puede soportar un debate que no es debate, uh-huh. pero creo que tendría enormes dificultades de debatir. Sí. Yo proponía ayer justo este elemento de la repetición, no solamente por mérito obviamente de la gente, de los editores del canal que lo pudieron sí. armar, sino además porque lo que proponía era esto: el Macri del debate del fin de semana sí. es un Macri que se repitió en gran medida del Macri que vimos en el debate de fines del 2015. Y quizás la concepción era, Macri está condenado a repetirse a pesar de que el contexto cambió dramáticamente. Claro, es buena esa, ¿eh? Condenado a repetirse. Sí, pero con un agregado. Que está registrado. Que está registrado, que venimos diciendo hace rato. Sí, me encanta esa frase. Ojo que este no es el Macri candidato, es el Macri registrado. Sí. Y yo diría eso, que yo vengo diciéndolo hace tiempo... Sí. Tiene el correlato exacto con la primera intervención de Alberto Fernández, cuando dice, en la platea está sentado el que dijo la verdad y acá está el que mintió. Sí, casi que ahí estaba sentenciado el partido. Así es, por eso te digo, esa primera intervención sí. fue dura. Pero define todo, porque además lo está poniendo en la realidad, y cuando después ves todo el resto de las cosas... Uh-huh. Pusiera al revés a Scioli diciendo lo que iba a hacer, claro. Macri, de acuerdo a los antecedentes, tenés que hacerle una reverencia a Scioli, sí. Tenés que decir cuánta razón que tenía, y es así. Es interesante el juego, porque claro, estamos acostumbrados a pensarlo a Macri negando lo que iba a pasar, pero no en la propositiva de lo que Scioli efectivamente decía. Claro, también agarrar... casi no habló Macri en ese sentido, ¿no? Lo único que hizo fue negar todo lo que Scioli le tiraba en su... ¿Qué te han hecho? ¿En qué te han convertido, bueno, por eso, Daniel? Por eso. No, cómo no. Dijo, no va a haber ajuste, no va por a haber... Por eso negaba todo, negaba todo lo que Scioli, no, claro, todo lo que Scioli sí. le decía que iba a pasar, sí. Él decía que se termina en el famoso que en qué te han convertido, Daniel. Pareces un panelista de 678. Como ayer decía la expresidenta en el Calafate, sin embargo, y esto lo venimos trabajando también desde hace... casi desde que comenzó el gobierno... El problema no es Macri, sino Macri lo que representa, que son sus políticas. Claro, ¿no? Y el, lo que fracasa no es Macri. Así es. Porque recién lo estábamos hablando. Sí, lo voy a otra vez pedir derecho de autor. Sí. Otra vez voy a pedir derecho de autor. Porque desde luego cuando lo dice Cristina adquiere una notoriedad fenomenal y estuvo dicho con una precisión fantástica. Pero ¿por qué dice Cristina? Ojo, que ahora le quieren echar la culpa a Macri. Claro. Acá lo que falló, lo que pasó es el resultado del modelo. Y cuando el Financial Times escribe la nota que escribe, sí. la hace con la misma intención. Ahora Macri es el culpable del fracaso y no las políticas neoliberales. Habría que preguntar por qué pasa lo mismo en Ecuador, por ejemplo, claro. que no está Macri. Digo, como una simplicidad para ubicar. Porque vos fijate que recoge una frase donde dice lo trata de idiota. Financial Times. El Financial Times. Que después el que aclara no lo hace de manera muy feliz, ¿no? No importa, pero sí. Sí, no, porque cuando dice lo que le dijo... ¿Te enteraste? Sí, claro. Le pregunta y dice, no, yo le dije, yo te dije, bueno, pero me tradujeron... La traducción. Pero no importa, lo que quiero decir es que toda esa nota de Financial Times dice, Macri es un mediocre, Macri es un incapaz, Macri... Es una adjetivación a la todo persona y no al modelo. Claro. No, al modelo lo salva, claro. porque si este es un incapaz... No son las políticas, no es el ajuste, no es toda la política del Fondo Monetario, claro, el peso de la política, ¿no? No es los cambios estructurales, no es todo eso. Es un tipo que no supo gestionar y que hizo las cosas mal. Como solían decir, como dijeron, no me acuerdo si fue cuando lo de Grecia, no fracasó el plan, sino que la dosis fue insuficiente. Uh-huh. Es decir, hacían siempre... Viste bueno, que les gusta jugar con la medicina. Pero el propio gobierno lo dijo. No sé, hicimos gradualismo, deberíamos haber hecho shock de entrada. Viste que Kruger el otro día dijo, si no hacen lo que tienen que hacer, los podemos desconectar. Yo me lo encuentro a Kruger en un callejón, Carlos, de verdad. Los podemos desconectar, dijo. Me lo encuentro a Kruger en un callejón. Sí. Y no me dan las patas para correr. De verdad. En todo sentido. De los personajes de bueno, de los personajes de los malos de la película de neoliberalismo, para mí Kruger es como Cruella de Vil, digamos. Sí, ¿no? Bueno, pero era el rol. Como el hermano Freddy. Pero son los roles. El juego de roles. Otra vez, no hay buenos y malos. Claro, no está, eso es un juego de rol. No hay que personalizar. Es como el policía bueno y el policía malo. Lo que es muy impresionante. Porque si no, vamos a terminar que con Lagar nos podíamos enamorar, porque era dulce, simpático. Eso yo no puedo ver. Cuando se recopila. En todas las frases. Claro, vos pensás. Todos enamorados de Lagar, dijo. Claro, tenemos que enamorarnos, claro. Lagar te decía: no, el fondo está muy preocupado por los aspectos. Tenemos que tener políticas para morigerar el daño a los sectores más vulnerables. Cuando vos deconstruís la frase, primero está el daño. Va a haber daño y hay quieren que morigerarlo. No evitarlo. Claro. Quieren morigerar el daño. Sí. ¿No? Es muy impresionante lo que pasa hoy. Claro. Una de las noticias del día es el propio Fondo Monetario, corresponsable de la política económica de la Argentina, augurando que la Argentina va a caer 3,1% en su actividad económica este año, que es una caída fenomenal. Esa es una de las noticias del día, ¿no? Esa es una de las noticias del día. ¿Qué significa? Explíquenos qué significa, Carlos Gérez, Julián Moreno, ¿qué significa una caída del 3,1% del Producto Bruto? Bueno, primero lo que significa respecto de los planes. En el presupuesto estaba previsto que iba a caer 0,5. Bueno. Digamos, es decir... En pronóstico, menos mal que no son meteorólogos. Claro, aunque les gusta hablar tanto. Le erraron en un 600%. Más o menos. Como con la inflación. Vos sabés que, si nos vamos para atrás, en el 2019, según la famosa conferencia del Día de los Inocentes del 2017, este año era 5% la inflación. Se comieron el segundo número, porque es 57. Claro, y todavía es bajo, 50 claro, y es bajo. Claro, no, 50, dice el fondo 57,3, calcula el fondo ahora. Todos los meses va empeorando. ¿Eso se traduce en qué? ¿En caída de la actividad? Eso quiere decir del empleo, que aumenta la pobreza. Todo, escúchame, 3%. Vos fíjate que cuando el fondo habla del mundo, sí, y dice el mundo va a desacelerar y en vez del 2,6 va a crecer el 2,4, está anunciando que eso va a tener gravísimas consecuencias, sí, sobre el consumo, sobre el nivel de vida. Cuando en un país el Producto Bruto en un año cae más del 3%, vos tenés lo que está a la vista, una enorme destrucción de todo el aparato productivo, pérdida de puesto de trabajo a rolete. Es decir, es una tragedia humana. Es una tragedia, o es el, yo diría, es el número que sintetiza la gestión de este gobierno, que se va a ir entregando un país que en términos de producto por habitante va a estar en más de un 8% más chico que el que recibió. Porque este dato del 3,1, antes estaban diciendo que iba a estar de alrededor del 8, cuando hablaban del 2,5, sí, 2,6, así que no tengo el dato exacto, pero cuando aparezca vos vas a ver que va a ser más de 8% la caída del PBI por habitante, que se produjo desde que asumió Macri hasta que se vaya Macri. Desde luego, eso después tiene el correlato de la cantidad de pérdida de puesto de trabajo. Sí, en historia, sí, la caída del consumo. Pero después, por ahí, pasan unos años, los números aumentan. Pero la marca que queda en las vidas de cada una de las personas que sufren más bueno, sí, cruelmente todo esto, sí, es terrible, ¿no? Y también hay otra noticia. Bueno, termina en el plan Argentina, el plan contra el hambre. La, claro, síntesis de este, claro, dato es que la primer medida que tiene que tomar el próximo gobierno es poner en marcha un plan contra el hambre. O sea, arrancamos discutiendo el cepo y ganancias, terminamos con un plan contra el hambre. Así es. En 3 años y medio. El cepo no, la administración. La administración cambia ya, tenés razón. Sí. Cuando tenés razón, tenés razón. Además de lo del Fondo Monetario, habló la CUNSA de una conferencia de prensa. Sí. ¿Es importante, hay que saber algo de eso, Julián? Había una cierta expectativa, barra alarmismo, si uno quiere, porque... El título. Sí. Se esperaba, bueno, ahí está, ¿no? Lo que dice Carlos, no estamos revisando las medidas de control al mercado de cambios. Había miedo o había algún tipo de presunción de que el ministro podía anunciar un refuerzo de los controles al mercado de cambios. No, o achicarlo de los 10.000, que exactamente, iban a una medida aún más restrictiva, le, sí, está diciendo no, con esto alcanza. Quiero decir que tanto Macri como la CUNSA volvieron a decir que gracias a estas medidas que no les gustan se pudo frenar la corrida. Uh-huh. Luego reitero, gracias a estas medidas que no nos gustan... Bueno, va en línea con la idea de reforzar el mensaje para su núcleo, sí, sí, duro. Sí, pero pararon la corrida haciendo lo que no les gusta y la generaron haciendo lo que les gusta. Claro. Porque no, esa es la frase completa. Sí. No, por supuesto, digamos, a ver, sin control de cambios y sin control de capitales mínimo o el que y está... Y sin obligación de liquidar las exportaciones no, y sin... No era viable el programa económico directamente, y no lo fue nunca, al punto tal de que la única forma de sostenerlo en el tiempo fue endeudándose. Uh-huh. Yo sería un poquito más dramático. A ver. Yo creo que si ellos hubieran tenido la percepción de que sin tomar estas medidas llegaban al 10 de diciembre, no las hubieran tomado. Uh-huh. Creo que la percepción si es... Si políticamente la cuenta le daba, no si les importaba le daba, el drama económico. Claro que no. Creo, y si no, ¿por qué las tomaron? Vos fíjate cuánto tomaron. Una la tomaron el 20 y pico de agosto, que fue el reperfilamiento, sí, sí, y las otras el 1 de septiembre. Es decir, cuando con el reperfilamiento vieron que no alcanzaba y que la corrida seguía, metieron, sí, el control de cambio. Es decir, no es que no sepan lo que hay que hacer. No lo hacen porque no quieren, no creen en eso y tienen otra política. Bueno, pero entonces uno podría seguir el razonamiento de Carlos y decir, ¿es suficiente con lo que tenemos en este momento? Y si uno mira las reservas del Banco Central, decís, mirá, hasta ahí nomás, porque las reservas siguen cayendo. Y porque el ingreso de dólares no alcanza, por lo menos para satisfacer la demanda que tenemos. No comparto totalmente. Bueno, yo sabía que acá venía el matiz. No. Porque... Pero dale, Carlos, porque todas las semanas vemos, sí, y a veces más de una vez por semana, vemos que alguien compila los datos de la pérdida dólares, pero, que salen del sistema. Pero la pérdida de dólares que hoy sale del sistema, sí, básicamente es pago de deuda, de vencimiento, que como, sí, no hay capacidad de renovación, se cancelan. Y una pequeñísima porción ahora todavía de alguna pérdida de depósito, que es casi... Sí, eso para mí es marginal. Ya cesó. Por lo tanto, la gente que saca los dólares de los bancos es poca. Sí, por eso digo, ya prácticamente cesó. No, es más intervención en el mercado de cambio. Exacto. Entonces, esas reservas, con el reperfilamiento de la deuda, sobran. Sobran, quiero decir, no hay riesgo, sí. Porque el riesgo estaba y por eso tuvieron que reperfilar la deuda. Si tenían que atender con esas reservas todas las obligaciones, sí, que había de acá a fin de año, sí, no las podían atender, claro. Pero habiendo tomado las decisiones, sí, que tomaron, no tienen problema. Pero espera, no tiene problema el gobierno para concluir su mandato, claro. Después, ¿qué queda para después? ¿Qué quiere decir eso? Pero es que después empezará otra política. Explícamelo vos. Si Alberto Fernández le dijo, le pido por favor que cuide la reserva. Obvio. Pero si yo fuera candidato haría lo mismo. Porque nadie quiere tener menos reserva. Esto es como si vos dijeras, me gustaría tener menos glóbulos rojos. Claro. Está bien. Es decir... No, está bien. El tema de la... Vuelvo a repetir. Yo hago a veces cosas demasiado simples, pero creo que sirven para que se entienda. Si la Argentina tiene superávit de balanza comercial, sí, y no tuviera vencimientos de la deuda, sí, no necesita reservas. Pero eso no lo va a conseguir el 15 de diciembre de 2019. No, pero en la medida en que reperfila, si como está planteado, una de las primeras tareas que tiene el futuro gobierno es renegociar, con el Fondo Monetario y con los tenedores de bonos, con todo los acreedores privados. Todos los acreedores privados, todo el reperfilamiento de la deuda, sí, tiene menos necesidad. La magnitud de las reservas necesarias es mucho menor. Eso es lo que estoy diciendo. Está bien. Simplemente. ¿Puedo hacer una última pregunta? No había, por eso. Déjame terminar esta idea. ¿Por qué digo que si hubieran podido llegar, hubieran llegado? Porque políticamente, si llegaban, lo primero que hubiera tenido que hacer el gobierno de Alberto Fernández es lo que esta gente hizo. Claro. Y esto le hicieron el trabajo sucio. Sí. Vos imaginate que el 11 de diciembre el gobierno anunciara control de cambio, fecha de liquidación de las exportaciones y renegociación de toda la deuda. Ahí los tenés. Ahí los tenés, mirá. Ahí los tenés. Ahí está, volvieron, claro. Sí, claro. Es decir, no podían esperar, está claro, si no, ¿cómo no hubieran esperado? El análisis político en ese sentido es muy claro. Última pregunta, y me gustaría que hablemos de acá para adelante, si les parece, capaz que tienen otro tema, pero no quiero dejar de preguntarles por un plan de gobierno que apareció, que le acercó el PJ al presidente, que sigue la línea de los cómo, que nos interesa tanto en esta mesa. Sí, señor. Pregunta, después de las elecciones y hasta el 10, ¿tienen algunas preocupaciones? ¿Pueden barrar la cancha? Alberto Fernández dijo, a mí lo que me preocupa es que no empeore la situación. Le pido algo al presidente, que gobierne y que no deje una cosa peor de la que ya está. La subjetividad ahí es determinante. Yo me imagino que no. La verdad me imagino que no. Porque ya sería... perversamente querer hacer daño, sí. Es decir, una cosa es gestionar en función de un proyecto y porque crees en él o porque te hace negocio, por lo que sea, terminó. Entonces yo creo que del 27 de octubre al 10 de diciembre lo que van a hacer es tratar de emprolijar todo para irse de la manera más ordenada, sí, y prolija posible. Bien. Creo yo. Hoy escuché que el presidente tiene intenciones de dentro de 2 años candidatearse a diputado. Está en el futuro. Sí, está bien, pero quiero decir, está bien. Trabaja por el futuro de su vida política. Es una señal en términos, me parece a mí, de sostener la legitimidad política que obviamente todo presidente tiene. Pero que este en particular, desde el resultado de las PASO en adelante, bueno, enfrenta lo que se llama una especie de periodo de patorrengo, que no necesariamente le tocaba, pero que como el resultado fue tan contundente, le tocó. Entonces tiene que administrar el capital político de aquí hasta que entregue el gobierno. Pero yo me animaría a decir que el presidente, antes de ser candidato, va a tener que recomponer el espacio político. Yo te hago una pregunta, ¿los radicales van a seguir siendo socios del PRO? en el futuro gobierno, porque en existe, el espacio Julián, futuro. No, porque me parece que, difícil, ¿no? Ya hay referentes del radicalismo. Que, parece difícil. Bueno, a ver, las elecciones en las provincias tampoco recogieron el guante de la coalición, sino cada uno recortó su propio espacio político. ¿Qué va a hacer Macri en el 2021? ¿Qué sé yo? Porque primero lo que está bien, digo, está bien, está claro, hay mucho territorio por transitar. Sí, no está resuelta la Ciudad de Buenos Aires, por otra parte, todavía. Tampoco. Bueno, 7 minutos para hablar de acá en adelante. Hay una nota que Carlos tiene desplegada sobre la mesa de Alfredo Zayat del domingo, donde se hace un muy buen resumen, un punteo muy interesante de lo que le propone el Partido Justicialista a Alberto Fernández en un trabajo en 18 comisiones de amplia cuestión, corto, mediano y largo plazo. Sí, a ver, primero el trabajo son 118 páginas. Sí. Que Alfredo Zayat resume con muy buen criterio, planteando las prioridades, ¿no es cierto? Y bueno, los títulos de los capítulos: ingresos, impuestos, créditos, producción agropecuaria, tarifas, entre los más importantes. Después, para cada una de esas cosas hay un montón de medidas. Por ejemplo, leámoslo. Sí. Además de que el salario real de los trabajadores recupere el terreno perdido en 4 años de economía macrista... Dame un segundito ahí. Eso quiere decir que se van a habilitar paritarias y que las paritarias van a tener que ser muy superiores, digamos, a la inflación como para recuperar algo de lo perdido, ¿no? No necesariamente. Puede querer decir que en el acuerdo económico y social se va a disponer un aumento general de salario y luego un congelamiento de precios y salario, por ejemplo. Sí. Y no hay paritarias en la primera etapa, porque si hay paritaria no hay acuerdo económico y social. Porque la paritaria es una confrontación entre sectores. ¿Pero eso cómo funciona? ¿Se dispone un aumento, pero después cada área, cada empresa? Si hay lo que dicen, insisto, en el acuerdo del 73, que se toma de referencia, hubo un aumento de salario y un congelamiento por un tiempo determinado de precios y salarios. Bien. Es otra manera de hacerlo. Está bien. Mejoras la base y después a las paritarias. Sí. No, bueno, paritarias no, porque eso lo reemplaza. No, después, pero después de que se termine el acuerdo. Bien. Después propone un montón de cosas, por ejemplo, para fortalecer el ingreso real de los hogares, medidas fiscales como que deducir de ganancias para los asalariados y jubilados que tributan en la cuarta categoría y reciban hasta 70.000 pesos por mes, hasta el 50% de su pago del impuesto en la compra de ropa, calzado, muebles, línea blanca, materiales para refacción del hogar. Fíjate qué medida reactivadora, porque atiende una cosa y lo saca de los ingresos públicos, porque cuando te dice reducir la mitad, van a recibir menos ingresos, pero no lo van a, digamos, regalar. Le están diciendo si compras ropa, calzado, indumentaria, es decir, si estás ayudando a poner en marcha el aparato productivo, y lo recaudás generando por trabajo, que a la vez es más consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Refinanciar deuda de beneficiarios del ANSES y devolución del IVA para esos mismos beneficiarios. Implementar la emergencia alimentaria y de salud como componentes claves para dinamizar el consumo por su efecto sobre el poder de compra. Es decir, que son todas medidas que vinculan, en vez del bolsón de alimentos, medidas de reactivación, es decir, atender la emergencia con políticas de reactivación. Yo diría, esa es la síntesis de todas esas propuestas. Yo te diría que yo las he estado leyendo y en general estoy de acuerdo. Yo diría, mirá, si el gobierno de Alberto Fernández pone en marcha este plan, está muy bien, vamos a estar muy bien y es muy más que interesante. Para ir adelantando, lo quiero escuchar también a Julián, ¿qué sectores levantarían la mano e intentarían patalear si esto se lleva adelante, Carlos? No sé si hay un sector que va a ser dañado, ¿no? Al sector al financiero, al negocio financiero, me imagino que alguna regulación va a haber. Sí, pero los bancos no van a decir ni ¿qué van a decir? No, para mí los bancos... A los bancos le van a meter un impuesto, ya lo anunciaron. Un impuesto extraordinario que además está planteado con la diferencia de la rentabilidad que hubo hasta el 2017 comparada contra la del 2018-19, y sobre ese exceso de rentabilidad un impuesto. Y las grandes empresas que se llevan la plata afuera seguramente también las grandes empresas que llevan plata afuera ya no se la pueden llevar, ya si se la llevan ahora se la llevan ilegalmente, eso ya está planteado, se prorroga, digamos. Claro, exactamente. O sea, bueno, no tiene fecha de vencimiento, por lo tanto, porque en este caso, a diferencia de otras que el gobierno cuando anunció dijo son hasta diciembre, esta está implementada. Exactamente. El próximo gobierno tendría que cambiarla por otra norma, porque si no mantiene la vigencia. A mí me gusta el enfoque, el enfoque de generar crecimiento económico a través del consumo. 70% de la economía argentina es consumo. Sí. Entonces parte esa premisa y es la forma más sencilla de poner en marcha la economía, ninguna duda. Bien. Mirá, implementar un proceso virtuoso y sustentable de sustitución de importaciones, vinculando a las pymes con nuestro sistema científico y tecnológico y proveyendo las facilidades de capacitación y financiamiento para la inversión en condiciones adecuadas. Eso lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, pero apunta... E inversión del Estado. Y apunta en la dirección correcta. Experte diría, estás aumentando el déficit. No importa. Otra iniciativa, relanzar precios cuidados. Pero, no, ¿qué quiere que me enganche con Esper? No, claro, es marginal. ¿Sí? Y sí, es marginal. No, Esper... 1%. Ah, pocos votos. 1%. O sea, Esper y la idea, ambas cosas son marginales. No, yo me refiero a la idea, no hago... Ah, pensé que hablaba de Esper. Otra iniciativa, relanzar precios cuidados, incluyendo a pequeños comercios, además de precisar una canasta de 500 productos básicos con seguimiento o acuerdo de precios, inicialmente comercializada por las grandes cadenas y comerciales y de proximidad. En esa línea se sugiere el impulso de los mercados regionales concentradores para acercar al consumidor al producto, tanto para frescos como para no... Bueno, ahí tenés un sector que te puede patalear. El sector de los grandes supermercados, los hipermercados te dicen, no me vas a poner un mercado distribuidor. Sí. ¿Te acuerdas cómo se quiso poner acá en... Pero los supermercados creo que ganaron más guita en el gobierno de Cristina que ahora, y porque ahora le cayó la venta, hermano. Sí, claro. Claro que... No, ¿sabés quiénes van a patalear? Si se aplica la ley de góndola, va a haber una desconcentración. Claro. Las grandes marcas. Las grandes marcas pueden ver afectada su situación porque... Hay empresas que tienen dos y tres marcas en una misma góndola. Sí, ¿no? Sí. Pero creo que la ley de góndola va a apuntar a que otros proveedores tengan espacio en los lugares visibles y que incluso los productos de la canasta de precios cuidados estén obligatoriamente en lugares visibles. Sí. Porque una de las cosas que se hacía, acordate, era que estaban escondidos, tenías que ir a buscarlos. Sí. Y la pelea no va a ser la misma, porque hoy evidentemente la gente sabe que eso es importante y que funciona, ¿no? Ya funcionó. Claro, pero en aquel momento, ¿se acuerdan que se decía ahí van los ejércitos militantes a los supermercados a entrar a las patadas? Hoy dice, y garantízamelo, porque la verdad yo no puedo armar la canasta. Ninguna de esas cosas va a funcionar sin controles. No, eso está claro. Claro. Eso yo iba a marcar la diferencia fundamental es esa, que está la supervisión y está el control para que eso funcione. Si no, hay que volver a dotar a la Secretaría de Comercio, a los organismos de defensa del consumidor. Mucho de eso quedó desmantelado. Claro, ¿no? Han desmantelado. Incluso hay que volver a dotar de recursos humanos. De recursos humanos convencidos de que esa es una buena política. Sí, además. Sí, me dan un concepto cada uno, Juli, primero, ya estamos sobre las noticias del balance. ¿Qué esperan para el debate? El debate del domingo. O sea que yo venía pensando en eso, porque realmente... A ver, lo que yo detecto es había baja intensidad de interés antes de que arranque el debate y finalmente después terminó siendo un elemento interesante para contrastar las miradas de cada uno de los candidatos. No fue menor, digamos. La verdad que uno repasa las definiciones. ¿Vas con otra expectativa a la que se va a hacer en la UBA? Yo creo que sí. Me parece que cada candidato se va a concentrar en el eje temático que le va a tocar. No va a haber revanchismo, me parece, de lo que ha tenido lugar. Sí. Carlos, y ya lo están anunciando, es decir, la expectativa está, es decir, yo creo que Alberto Fernández va a ir a decir más o menos lo mismo. El que está perdiendo tiene que intentar el golpe, a ver si puede generar algún golpe, un cambio. Pero ya está anunciado que va a ir sobre el tema corrupción, Cristina, etcétera, etcétera, etcétera. No hay mucho más y está muy gastado. Bien. Bueno, Carlos, Julián, muchísimas gracias como siempre. No, pasa gracias, rápido, Pablo. La mesa. Rápido, debe ser que la pasamos bien. Gracias.